palma de tu mano me conocías. Mueves los hilos para hacer lo que querías. No me di cuenta que al quererte me perdías. Te aprovechabas de este amor que te tenía. ¿Cómo te atreves a decirme que me extrañas? ¿Qué valor ahora sostienes la mirada? Amigos nunca, y mucho menos voy a ser de nuevo tuyo. Y por error y vuelvo a creer en tus locuras. No me conmueves como ayer. Rodríguez.